Que la net i sap que d'ara que va, a la eternitat. Amén. Tothom sabrà que feia ara les lleutades en la Madalena, va fer ja en Engori. Ah, sí. A dins una carnisseria. Però no, això es quedarà gravat, eh? Sí. L'eternitat. Hi ha una carta de Holanda. No, que envió una postal y dice, bueno, de el título que dice en medio de ningún lado. Hay un árbol, para cosillas, para que crezcan las nubes, tierra, tierra. Para Cayetano Martí Ibáiz, apóstol del siglo XX, un cariñoso abrazo con nuestra admiración y profundos agradecimientos al cumplir 80 años. Dedicados a hacer renacer en su pureza original el mensaje de desarrollo espiritual y amor a los más débiles. Reciba también afectuosos saludos para su esposa Magdalena, hijas, hermanos, familiares y todos amigos de la Iglesia Pobre, al celebrar juntos sus 80 años. Eugenia, Carlos y Daniel, Rotterdam, abril del 98. Y nada, y aquí hay, se escribimos a José y Miguel enviando 80 copias de estas hojas en homenaje a los 80 años de Cayetano. Que están ahí. Sí, están por ahí. Copias. Sí, sí. Hay algo más que leer. Yo quiero leer un trocito de un artículo que se titula El cepillo del crimen. Es una cosa que ya comenté hace unos días. Y dice así. Una piadosa oferente de San Antonio de Padua deposita su óbolo en la alcancía del santo e ignora que se está convirtiendo al glorioso taumaturgo en un involuntario cómplice de matanzas en Serbia o atentados de Zarra. Así se desprende de lo que hemos visto que pasa en Inglaterra. 16 catedrales, una de ellas católica, invierten en armamento sus limosnas. Y va y explica a un clérigo, sin que aludan las crónicas a su sonrojo, que es un error de la gente asumir que la Iglesia deba oponerse a la industria del armamento. Añade que no hay nada en la Biblia que lo impida, y para más inri habla el desvergonzado de la existencia de las guerras justas. Tampoco la Biblia muestra obsesión alguna por el sexo y lo reprimen, ellos tomando el rábano por las hojas. Pero el ilustre clérigo británico no me negará el fraude que supone para las conciencias limpias aplicar a un destino distinto al que se anuncia las limosnas de sus fieles, ni la falta de escrúpulos de los predicadores de la paz al aplicar la buena voluntad de los creyentes al negocio de la guerra. No. Hay algo más. Sí, espera. Sí, bueno. No dejo de ver quién es. ¿Mm? Bueno, esta es una carga publicada el día 4 también, pero bastante mutiladilla, por cierto, ¿no? Entonces, no sé si leerla entera es lo que me ha mutilado, que me parece que es lo más importante. Bueno, la titular del Becerro de Oro. La erupción por parte de unas decenas de parados en el Templo del Dinero, llámese bolsa, hizo que algunos asistentes habituales a la ceremonia ante el gran becerro de oro se descolgaran con calificativos despectivos ante la entrada de los pobres. Quizás les recordaran, aunque sea levemente, que ellos también son hijos de Dios, maltratados por el sistema y olvidados por una sociedad donde rige la ley del más fuerte. A buen seguro que gran parte de los asistentes a este particular bingo de los ricos han sido bautizados en el catolicismo y formados en las doctrinas de un pobre carpintero llamado Jesús de Nazaret, acompañado de desheredados y hombres sin letra, el cual dijo: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. No esperemos revoluciones mágicas ni milagrosas donde el que padece siempre el pobre pagando con su vida. Procuremos que nuestros hijos no tengan que irrumpir en el palacio de la moneda el día de mañana, simplemente cerrando el grifo a la clase trabajadora. Más planificación familiar dará lugar a menos explotación de los pobres. No participar en guerras ni militarismos, objeción e insumisión como mandamientos cristianos se imponen. A la hora de hacer efectivo el amor al prójimo, ya se sabe que una guerra es un exterminio de pobres por los pobres con el aval de las religiones que están dentro de las mismas bendiciendo ejércitos y cañones si viene al caso. Bueno, esto lo han quitado. Urge también despertar al cristianismo de Cristo, a la Iglesia pobre, porque no puede... pobre que no puede comulgar con la explotación, el enriquecimiento, las guerras y todo lo que suponga el sufrimiento del prójimo dándose de baja de religiones organizadas. Pero quisiera terminar esta carta sin recordar unas frases del apóstol y patrón de España, Santiago, para los católicos, que dice así: y ahora vosotros los ricos llorad por las miserias que os vendrán. Vuestro oro y vuestra plata se han puesto roñosos. Atesorasteis en los últimos días el jornal de los obreros que cegaron vuestros campos. Habéis vivido sobre la tierra en delicias y placeres. Condenasteis y matasteis al justo, sin que él os opusiera resistencia. Atentamente, un obrero de la iglesia pobre, Castro Canto García. Bueno, me han quitado, ya, yo qué sé, entre medias de la carta han ido quitando y han ido partiendo a su manera, ¿no? Y los párrafos que me han quitado han sido los siguientes. Los obreros, los pobres del mundo, tienen que sufrir cada día, mes y año, por un jornal fijo y muchas veces miserable, enriqueciendo al amo, con sus beneficios que obtiene a costa de su sudor. A eso se le llama explotación, legalmente consentida y religiosamente admitida, sin que conferencia episcopal alguna excomulgue a saqueadores de tamaña clase. Luego otro párrafo que me han quitado es: a las religiones, como entes organizadas, les invade un cómplice silencio, a veces tímidas denuncias, pero bien es sabido que también manejan dinero y tienen sus inversiones varias en estos festines del Rey Midas. Ya está. Vi una la semana pasada, pero no lo pude dar, no sé si es porque es muy larga. Y digo, señor director, en estos días tan apropiados de la Pascua, le agradecería la publicación de esta carta. El mayor anarquista de la historia. Jesús de Nazaret vivió en un país que estaba regido por las costumbres de un fanatismo religioso e invadido y sometido por una nación extranjera. Se podría comparar a Irán. En este contexto, este hombre tuvo el valor de romper las reglas que le imponía el integrismo judío y el imperialismo romano, por lo que fue ajusticiado y muerto. Pero quedó en la memoria popular esta muestra de valor y amor que hasta nuestros días perdura. He aquí una pequeña muestra de su heroicidad. No fue un dios ni nació de una virgen, ya que solo José su padre, y no María, provenía de la sangre del rey David. Mateo del 1:1-16. Condenó la riqueza, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o sea, llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:20. Rompió el molde de la ley sagrada del ayuno. Entonces, los discípulos de Juan vienen a él diciendo: ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Mateo 9:14. Profanó la ley del sábado. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado y sus discípulos tenían hambre y comenzaron a coger espigas. Y viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito en sábado. Mateo 12:1-2. Rompió el rito según la tradición de lavarse las manos. ¿Por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Sí. ¿No entendéis aún que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Mas lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Estas son las cosas que contaminan al hombre, que comer con las manos por lavar no contamina al hombre. Mateo 15:2-17-20. Se metía en la boca del lobo y, sin ser sacerdote, predicaba en las sinagogas. Y rodeaba a Jesús por todas las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino. Mateo 9:35. Vino a romper con las costumbres y tradiciones, porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Mateo 10:35-36. Erradicó la hipocresía. Cuando pues haces limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y las plazas, para ser estimados de los hombres. Mas cuando tú haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Mateo 6:2-3. Para él, el amor estaba por encima de cualquier lazo de sangre. Su familia era todo aquel que hacía la voluntad de Dios. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos que te quieren hablar. Y respondiendo él les decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Qué? Y extendiendo su mano, hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Mateo 12:47-50. No excluyó a nadie. Y aconteció que, estando él sentado en la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían bebido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mateo 9:10. Sin tener estudios enseñaba a los doctores de la ley, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que estaban atónitos y decían: ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estas maravillas? ¿No es este el carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José y Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban en él. Marcos 6:2-3. Hizo inservible la religión organizada, los dogmas, ritos y creencias. Enseñó a ir directamente a Dios sin la necesidad de intermediarios. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo 6:9. El diálogo directo a través de la oración que surge del corazón. No se sometió a ninguna autoridad humana. Aquel mismo día, uno de los fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo: id y decid aquella zorra. Lucas 13:31-32. Y los reyes de la gente se enseñorean de ella, y los que sobre ella tienen potestad son llamados bienhechores. Mas vosotros no así, antes que el mayor entre vosotros sea como el más mozo, y el que es príncipe como el que sirve. Lucas 22:25-26. Erradicó el rencor. Por lo tanto, si trajeres tu presente al altar, y allí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu presente. Mateo 5:23-24. Y amó a sus enemigos. Mas yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que el sol salga para malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Mateo 5:44-46. Llama poderosamente la atención lo revolucionario y rompedor con las normas que fue Jesús de Nazaret, y lo conformista y sustantivos que son sus seguidores. Seguro que de seguir su ejemplo, hoy el mundo sería una cosa totalmente diferente a la que es hoy. Un mundo dividido en ricos y pobres. Un mundo donde unos viven a costa del trabajo de otros. Un mundo donde líderes religiosos, políticos y económicos impiden la evolución espiritual de sus seguidores, porque solo el Espíritu de Dios, el Cristo que mora en vida a cada ser humano sin intermediarios, puede hacerlo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. Escrito está en los profetas, y serán enseñados todos de Dios. Juan 6:45. Ánimo pues, a ver quién se atreve a ser cristiano. Hay algo más para leer. Tony, Colón, ¿traías algo tú? Hay algo. Entonces, el Aníbal es el mensaje. Moisés y los judíos ricos y pobres. Moisés organizó al pueblo hebreo, o sea, los esclavos salidos de Egipto, y fundó la religión judía. Al principio marchaba todo más o menos bien, pero después el pueblo hebreo, o sea, los israelitas, ya tenían sus sacerdotes organizados como religión judía, y los israelitas o judíos que estaban divididos en judíos ricos y judíos pobres, empezando otra vez la injusticia social, o sea, la explotación que todos los hebreos habían sufrido como esclavos, muchos años antes en Egipto. Y el pueblo judío se vio envuelto en guerras, hambre, etc. Y los profetas daban ideas y consejos inspirados por Dios. Pero también había alguna falsedad. y los judíos pobres estaban esperando otra vez, como en Egipto, un libertador, un Mesías. Y es fácil comprender que los únicos israelitas o judíos que esperaban un Mesías eran los pobres. Aquí ya podemos comprender lo que significa para los pobres de Israel, aquel hombre que predicaba el reino de Dios. Nos referimos al obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. Pero para los judíos ricos, reyes, militares, sacerdotes, etc., no era conveniente un nuevo profeta, defensor de los pobres. Como tampoco les convenían los romanos que dominaban Israel. Por esto, unos y otros condenaron a muerte al obrero carpintero Jesús de Nazaret. Y sencillamente acudiendo a nuestra historia como descendientes de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret, vemos que otra vez se repite la historia de judíos ricos y judíos pobres, conocidos en Mallorca con el mote de chuetas. Y los seguidores de Moisés son los chuetas ricos, y los seguidores de Jesús de Nazaret son los chuetas pobres. Pero después de ser perseguidos y muchos muertos por la Inquisición, los que quedaron vivos fueron bautizados por la fuerza, pero seguían en secreto su religión, unos a Moisés y otros a Jesús de Nazaret, o sea, nuestro rabí, el obrero carpintero Jesús de Nazaret, fundador de la iglesia pobre. Siendo nosotros los obreros y obreras, descendientes o no, pero todos pobres, somos la única iglesia de Cristo en el mundo. Pero comprendemos que seguramente hay otras personas en el mundo que tratan de seguir a Cristo, aunque sea con nombres diferentes, ya que Cristo es el Espíritu Universal de Dios. Ahora bien, al decir, por ejemplo, Moisés y los judíos ricos y judíos pobres, también podemos decir Jesús de Nazaret el Cristo y los cristianos ricos y los cristianos pobres. Y así como en Egipto un pueblo esclavo, o sea, pobre, liberado por Moisés, también solo hay un pueblo liberado por Jesús de Nazaret el Cristo, la iglesia pobre, o sea, el cristianismo pobre. Y este cristianismo de Cristo no tiene nada que ver con las sectas ricas, como son el catolicismo y protestantismo, etc. Pero también los ricos pueden ser cristianos, si abandonan o devuelven las riquezas materiales, que son adquiridas a costa del trabajo de los pobres. Y nosotros, los pobres, si hay egoísmo en nuestra mente, apartarlo y acudir todos a Cristo. Así sea. Amén. De Jesús el rico y Jesús el pobre. Debe ser que había dos Jesús, ¿eh? Para cada ocasión. Ahora saldrá uno de... Habría Jesús de centro también. Saldrá uno que dirá Jesús el laico. Jesús de clase media. Ayer ya me reía porque ya sabía la de Jesús el rico. Pero ayer oí Jesús el pobre. Digo, hombre, esto está en el clavo, pero... Habría que preguntarle si hay papa rico y papa pobre. Pero bueno, todo esto da risa, pero... de lo que comparado con hace 2000 años. Le dije yo, hombre, ya era hora de que alguien entendiera mi lenguaje. porque me dijo, esto era miércoles, creo, de, que cortaban las calles con las procesiones y esto, ¿no? Porque yo ya no podía dejarla lo más cerca posible de ver su casa, de ya vivir por ahí. Y yo es que la verdad no le entiendo esto de las procesiones, porque si tuviera algún significado, pero es que no le entiendo, no sé qué significado tiene todo esto, que si tanto la Virgen y que si Jesús, y todo esto, personajes ya murieron hace mucho tiempo, y de luego todos los domingos van a misa y en la calle se pegan hostias. Me dijo a dar a entender esto, ¿no? Y yo, pues mira, yo tampoco le entiendo que venga a decir todo esto, pero bueno, lo importante es el espíritu, ¿no? No tanto rito. Y a mí parecía que me entendía, ¿no? Pero más que de vez en cuando se puede encontrar una persona de verdad. De aquella mujer me dijo que había estado la religión protestante, pero luego también se fue de la religión, o sea que no iba de religión tampoco. Hasta que oigas un poco las noticias, ayer mismo vi en el telediario la forma de manipular y de dar los mensajes, el corresponsal este de Vaticano, de Roma, está dando la noticia, lo del Vía Cruz, diciéndole el Papa cuando le fue lavado de los pies. Terminó y dice, en el día tan significativo de que Jesús instituyó la Eucaristía y el sacerdote. O sea, es el día significativo que despidió así la noticia. Se dio tan pancho, o sea, el hecho de que Jesús celebrase la Pascua judía es la institución de la Eucaristía y el sacerdocio. Eso fue el mensaje que lanzó ayer su dicho corresponsal del Vaticano. De televisión española. Eso fue las últimas palabras. Y quedó instituido en la Eucaristía, con la cena, aquella de la celebración de Pascua, y el sacerdocio. Yo quería decir, ya, se lo pones en el Nuevo Testamento. Luego la curiosidad también, que hoy estamos en comida familiar y tal, con la victoria de la carne, digo, pero Jesús no estaba celebrando la Pascua su día y estaba comiendo pan ácido con cordero. Cordero. Digo, entonces, ¿para qué tanta historia de la prohibición de comer carne? Vale, dice, estamos entre familias, ¿sabes? Pero que os dé la gana, justamente es cuando tenéis que tomar las empanadas. O es cuando tenéis que tomar, porque es cordero, venga, pues a rear. Pero qué tanta historia, digo, y han metido, y son personas que no van a misa, y que no tienen nada que ver, y es curioso, pero esta historia de que si comen carne hoy en Viernes Santo, parece que cometen el mayor pecado de los pecados, y es la historia que... Eso, Hay gente que... tan beata que, cuidado los viernes a comer carne, se abraza. Cuidado a comer carne y luego en la calle te muerden, es verdad, pero es cuestión de la sugestión que hay con los mensajes que te están lanzando continuamente, ¿no? Porque te pones a ver, a oír, a ver, incluso la situación y dices, pero tú lees el Nuevo Testamento tranquilamente y deja aparte todo lo que te diga la televisión y que te diga la religión, ya ves. Yo Jesús lo estaba celebrando incluso, si se supone el seguidor de Jesús, un cordero. En ese, supongamos, entonces, ¿para qué tanta historia? El cordero se lo come los curas. No se llama Pascual. Los curas se comen el cordero y a la madre el cordero. De todas maneras, no es más. Esto que vemos ahora no es más que la continuación del mensaje, ¿no? En el antiguo oficio... Con la adoración y con siendo esclavos intentando liberarse, luego van, salen, vuelven otra vez a los ritos. Yo me encuentro otra vez a los ritos y he pasado siempre es el mismo tema, ¿no? El de la esclavitud de los pueblos. Y ya no solamente física, ¿no? Del opresor y del dictador que te hacen trabajar y tal, es que casi es tan importante o más la opresión espiritual, ¿no? yo lo que veo con... que aparte no lo entiendo, ¿no? Que no entiendo lo de las procesiones, pero bueno, que se haga solamente una vez al año esto, para mí no tiene sentido, vamos. Y bueno, se ve que tampoco, otra de las cosas que no encajan allí es aquello que se dice que llamar al prójimo y llamar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como lo mismo es más que todo lo causó y sacrificio, ¿no? Y ves ahí que hay cilicios, que incluso son descalzos, que algunos se ponen piedras en los zapatos para que no se sepa que van descalzo y puedan así para ellos mismos, ¿no? Pero que para mí, vamos, no tiene... La misma misa. No tiene... La llaman el sacrificio de la Santa Misa. Y luego lo de cargar la cruz, que hay personas que luego cargan en la cruz, cargan a lo que son los santos, y cargan con aquel peso. Es no entender cargar con la cruz, ¿no? No sé, no, es que no se entiende, ¿no? Pero todo esto para enseñarlo a la gente, que de puertas adentro es otra cosa. No es porque es más fácil así, solo que un día era mucho daño, pero el resto del año fue... A mí me gustaría que se hiciera cada día. Claro, es que no, la no, persona... digo que toda la procesión y todo el relicario religioso... Los latigazos y todo. Que cada día. Hombre, así acabaré de echar. Hombre, eso es como decir aquello que todos sean curas y todos sean monjas. Cada día, venga, latigazo va, latigazo viene, a ver quién aguantaría. Bueno, sí, pero hablando de esto de cada día, la verdadera cruz se lleva cada día, el verdadero sufrimiento cada día, y puertas adentro, ¿sabes? Nadie lo sabe más que tú. Eso es. Lo que pasa es que eso lo que hacen es no entender las cosas. ¿Sabes? Lo cogen por la cosa ritual. Ya, pero se utiliza la parte psicológica de la gente. Sí, sí. Porque saben que una vez al año la gente pues se sacrifica en la tontería, ¿no? Pero no les cuesta nada. Lo que saben es que si meten mucha religión cada día y hacen ahí que la persona esté pendiente, al final llega a un hastío, ¿no? Todo cancha. Y sobre todo cuando es hipocresía, todo cancha. O sea, una vez al año sabes qué fácil es. Y a lo mejor dejar resulta... todo y hasta el mal ateo dentro de los religiosos por un día. Y a lo mejor hasta les resulta divertido y todo. Se juega con la psicología, ¿no? Lo que hablábamos en otra vida. Lo triste es que se juega con el sentimiento. Tanto que se juega con la psicología. Acabo de ver el telediario que hace unos años había cofradías que estaban a punto de desaparecer por falta de gente. Y ahora, gracias a Dios, hay un montón de jóvenes que se han interesado y están poniendo en marcha incluso las sales nuevas. Es toda una maravilla. Y basta con ver cosas que pasan en Sevilla todavía. Para pegar una botellada. Esta mañana decía un locutor de radio que parece que haya una vuelta nacional católica. Que hay vuelta también. Luego también esto de las procesiones. Demuestra la irresponsabilidad, y eso es verdad, ¿eh? Y la responsabilidad... Esto de las procesiones demuestra la irresponsabilidad de la Iglesia Católica y la ignorancia de las personas. O sea, porque en estos días, como cada año lo veo, las cuestiones que se pegan los coches por culpa de la acera, entre coches que andan y los que están aparcados, ¿sabes? Y a nadie se le ocurre pedir daños y perjuicios a quien organiza esto, quién es, la Iglesia Católica o no lo es. Nadie dice nada, ¿eh? O sea, la Iglesia, nadie, al Ayuntamiento, sí, luego el Ayuntamiento dice, ya te arreglaré, nos hemos puesto señalizaciones. Y luego la ignorancia de que, cogiendo el coche, oh, no ves que hay cera. Con cuidado, ¿no? Pero todo esto es una porquería. Es algo que, vamos, es inútil. Yo no entiendo cómo, habiendo tanta gente que ha estudiado carreras de psicología, psiquiatría, antropología, el comportamiento humano, no entiendo cómo ven todo esto y se quedan tan panchos, ¿no? O sea, el Cristo de la buena muerte, acabo de oír, ¿no? De la buena muerte, el de las tres caídas, el de los no sé cuántos dolores. Y yo digo, bueno, y seguro que hay psicólogos y gente que está en todo esto. ¿De qué va toda esta gente? ¿Cómo pueden soportar que haya alguien que al que dicen querer llamar le estén rememorando continuamente los dolores, los latigazos, los sufrimientos? ¿Pero de qué va? ¿De qué va toda esta gente? Uno basado en el no pensar de millones y millones de personas, y otros con la mala leche que sí piensan y dicen que sigue toda esta olla revuelta. Ganancia de pescador. Sí, sí, sí que lo pueden hacer, porque ven la cantidad de futuros pacientes que van a tener, todos estos que han estudiado tanto para sacarse su carrera y todo lo que tengan, ven la cantidad que cómo van a interceder por el ser humano. No van a interceder. Por lo que intercede, hay 20 que están allí esperando a que caiga el vecino, a que caigan toda esta porquería, incluso hasta que pierda la cabeza. Para hacer negocio. Sí, después de sacarle las pelas, luego a lo mejor acaban en el psiquiátrico, pero qué maldad, no sacan las pelas. Y así yo creo que piensan. Lo que no sabe Miguel es que la mayoría de psicólogos han comprado los informáticos capuchados. Tontos del capirote, que es de... Tontos del capirote. Es que tienen carreras tan especializadas que no son capaces de relacionar una cosa con la otra. O del capirote. Ya habéis visto que Miguel Ángel Rodríguez era el portavoz de gobierno. Sí, se lo he visto. Se ha tapado también la cara, pues. Pero esto es para que muchísima gente se diera cuenta, que tampoco se da cuenta la gente, de que estos tipos que tenían que velar por decir, bueno, aquí está todo el mundo loco, ¿qué? ¿Qué barbaridad es esta que se repite cada año? No, se callan, los mismos periodistas, todo el mundo calla, porque viene turismo a mi ciudad, claro, esto aumenta el turismo. Y es un arreglado. Y mientras, el Jesús de Nazaret de hace 2000 años, ese que me lo tapen, no interesa. La mayor parte se cree que el sacrificio significa cumplir. El sacrificio es hacer algo para Dios. Pero para Dios no, porque el mismo está escrito ahí, misericordia quiero, no sacrificio. No quiere sacrificio. Pero eso es la otra parte, pero hay personas que... Claro, o sea, misericordia es, digamos, piedad. Sufrir cuando ves a alguien la justicia, misericordia. No sacrificio. ¿Sacrificio para qué? Parece... Entonces, ¿qué Dios? ¿Qué quiere que estemos sufriendo? No, para, por esto que digo que sufrir, que es alguien que se manda a sufrir, que no lo puede ir a otras partes y lo comprendo. Que simplemente hace cualquier cosa para Dios. Entonces, ¿para Dios? Para Dios, o Señor, o que sea. ¿Pero de qué manera me refiero? De manera, ¿no? Cuando comes, para hacer un sacrificio, te lo haces de la piel, la comida, ya está. Cualquier cosa. Pero no es Dios que te lo ofrece a ti. Incluso puedes disfrutar de un sacrificio. Yo, por ejemplo, he ido a comer a casa hace poco a una vecina dentista, me invitó, he ido a comer muchas veces con protestantes. Y siempre lo mismo, venga, vamos a hacer la oración. Y yo, bueno, quietecito ahí, no me voy a poner en contra, pero tampoco agacho la cabeza y todo lo que me hacen ahí todo, me quedo ahí mirando. Pero vamos a hacer la oración. Y yo pienso, pero no es Dios que te lo ha ofrecido a ti. ¿Cómo tú se lo ofreces a él? No lo entiendo. Esto es como la moneda, que las cosas... Es quizás que la pego, o sea, cuando haces una cosa que no es para ti, que lo haces porque lo haces, cuando haces un trabajo, no haces por ti, sino haces porque tienes que hacerlo, nada más. Esto es aquí. Y en cuanto a sufrir. Desde la pegarte. Por ejemplo, si uno trabaja a gusto, no sufre. Pero es que ya no es sacrificio. Y que no ya no es sacrificio. Es eso que se cree que sacrificio es sufrir. Es que sacrificio ya que, para mí sobra también esa palabra. Con esta fiesta lo que demuestran que el copiar de Jesús el sacrificio y las perrerías que pasó. O sea, digo yo. ¿Por qué no lo copian de lo otro? De lo bueno, ¿por qué no copian? ¿Por qué siempre han de coger lo malo? ¿Por qué siempre lo malo? Es eso, ¿no? Yo me atengo a un gabardita, que me trae la palabra sacrificio. En ese sentido, es una cosa para Dios y me apego y todo eso. No importa eso que nada, un estado que es poco mudo. Es que ya no sacrificio, es un pues, sacrificio, pero en ese sentido, no es lo que... Yo, si la gente que va a una procesión así en capucha y hace penitencia, cosas de estas, sacrificio para ti es el abismo. Debe ser gente que no debe tener la conciencia tranquila, ¿no? Pero aparte de eso, si uno hace estas cosas porque es un pecador, o debe tener la conciencia mala o algo así, ¿no? Para hacer estas cosas. Ojalá que tuviera la conciencia, o sea, hiciera cosas para tener la conciencia. Exacto. Ojalá, porque eso significaría que han tomado conciencia de algo, pero muchas veces te das cuenta que no han tomado conciencia de nada. Claro. ¿Cómo van a hacer

Al decir, por ejemplo, Moisés y los judíos ricos y judíos pobres, también podemos decir Jesús de Nazaret el Cristo y los cristianos ricos, cristianos pobres. Y así como en Egipto, un pueblo esclavo, o sea, pobre, liberado por Moisés, también solo hay un pueblo liberado por Jesús de Nazaret, el Cristo. La iglesia pobre, o sea, el cristianismo pobre, y este cristianismo es de Cristo, no tiene nada que ver con las sectas ricas, como el catolicismo, protestantismo, etc. Pero también los ricos pueden ser cristianos, si se abandonan o devuelven las riquezas materiales, que son adquiridas a costa del trabajo de los pobres. Y vosotros pobres, si hay egoísmo en vuestra mente, apartadlo. Y todos acudid a Cristo. Así sea. Amén. Ahora he pensado una cosa cuando estaba escuchando el mensaje. He pensado una cosa que parece ser que es una trayectoria de la historia, ¿no? Una trayectoria que arrastra la historia y que es con respecto a esto de los pobres, de los esclavos, de los obreros, los ricos, la gente que tiene dinero, etc. Dentro de las culturas, de cualquier cultura, y sobre todo de la cultura cristiana, ¿no? Y incluso más antigua, Egipto. Es que estaba pensando en un gran cerazo, en un gran colador, de estos coladores para colar el cemento o la arenilla, ¿no? Pensaba que es increíble la maravilla de ese plan universal, ¿no? Porque, claro, hay siglos en la historia en donde no se ha respetado jamás el hecho solamente de ricos y pobres. Lo que ha pasado por el pedazo de todo, ¿no? cuando ha habido guerras, cuando ha habido animaladas, ¿no? Pueblos contra otros pueblos, ahí no se respetaba nada, ricos y pobres y tal. Claro, mientras que hay paz, los ricos siempre arriba y luego los pobres abajo, ¿no? Pero la historia se ha encargado un poco de ir colando ese trigo, porque si lo que antes, antiguamente, era al haber una guerra o al haber todos pasaban por ahí, todos eran masacrados, tanto esclavos como nosotros, y formaban parte de un pueblo. Hoy eso parece que desaparece. Los ricos, sean del pueblo que sean, ya se encargan de esquivar cualquier problema social que haya. Ellos siempre están. El sistema que ahora, el sistema económico, el sistema mundial que domina, les protege de por sí. Hoy ya no sufren. Se evaden de un país en el cual hay guerra y se van como exiliados o como etcétera, etcétera, lo que sea, ¿no? Y los pobres quedan allí sufriendo. Y desde luego está claro, ¿no? Y siempre está, ahora más que nunca, ¿no? El pueblo humilde y pobre, o sea, los pobres, y punto. Ya no se puede decir que la opresión de un pueblo contra otro es para ricos y pobres, ¿no? Realmente siempre la opresión ahora, a partir de estos momentos, es hacia los pobres, hacia los obreros, a los marginados, a la gente que no tiene nada. Porque los que tienen se van de un sitio a otro y viven. O sea, es más, aún es más claro que antes. La esclavitud se ve más, lo que pasa es que tiene esas formas, ¿no? Esas formas raras, ¿no? Porque tienes un televisor, tienes un coche, ya eres un obrero de clase media. Y estos te lo sacan. Los que tienen el poder, luego te lo sacan. No, y encima te meten a la masa obrera a la cabeza de que no, pobres no, los pobres son los miserables, ¿no? Y engañan de esa manera, ¿no? Pero está tan claro. Ahora se evidencia muchísimo más que antes. Por lo menos, no sé, yo pienso que se evidencia muchísimo más, ¿no? 40 millones de pobres ahora en Rusia. Entra el capitalismo, 40 millones de pobres buscando en la basura, buscando por ahí para comer. ¿Qué es eso? Está de evidente la clase alta y la clase baja. La clase. Los ricos y los pobres, está de evidente ya. Incluso hay medios de comunicación que, claro, es tan evidente que ya no pueden decir de otra cosa, ¿no? Cuando daba la información sobre Rusia, decían, claro, que el sistema económico ahora ha disparado tan tan alarmante entre las diferencias entre los que tienen, los que poseen y los que no poseen, que ahora es evidente que no hay clase intermedia. Los que tienen y los que no tienen. Y punto. No aquellos que tienen mucho, los que tienen poco y los que no tienen. Esa misma historia pasó en Chile. Hace 10 o 15 años, me acuerdo de la primera vez que fui, ahí no había clase media. Solamente había ricos y pobres. La clase media es un engaño, ¿no? Están viviendo un poco mejor los pobres y ya les meten en la cabeza que no hay clase media. Pero cuando las cosas se ponen bien claras, solamente queda lo de Rusia y Chile, ¿no? Ricos y pobres. Claro, porque por ejemplo salieron de Egipto. ¿Pero quiénes salieron? ¿No eran los pobres solamente? Habían comerciantes, estaban todos juntos, todos pegados. Luego el tiempo hace que aquello se vaya depurando y las clases sociales salen, ¿no? Formando la propia nación de Israel, ¿no? Pero eso luego lo metemos en cualquier sociedad, en cualquier cultura, y es exactamente lo mismo. O sea, que mientras que hay una gran terrateniente, ¿no?, mundial, como por ejemplo cualquier imperio, la cosa parece que va en ese lado, ¿no? Persecución y venga, matar al que sea. Pero cuando no lo hay, que hay esta cosa económica que ahora existe. Viendo un poco a lo del mensaje, estaba viendo en TVT la película Moisés, que es la bíblica. Y bueno, ahí se ve claramente. Moisés, francés, el mismo nombre egipcio, que simplemente un funcionario egipcio que se lleva a una colonia para buscar nuevas tierras o algo así. Claro, aniquilando los pueblos que ya vivían en las ciudades, como Jericó. Pues cuando las trompetas se le echan abajo la ciudad, ya existía esa ciudad y había gente viviendo. De hecho, Jerusalén también. No la fundaron, la conquistaron. Ya había gente viviendo en Jerusalén. Fue una colonia egipcia. De libertador, ahí la China, claro, siempre con la esperanza del libertador, el hombre que nos libere. Y luego viene Jesús y también el Mesías. Siempre tiene que ser alguien, todo para no ser yo mismo el Mesías de mí mismo y de quien pueda echar una mano. Pero sobre todo hacer que cada uno sea su propio Mesías. Pero bueno, con la historia del pueblo de Israel está bien claro. Sí, Moisés era el libertador, ¿cómo es que hay la porquería que sigue habiendo? Y si Jesús también era el Mesías, ¿cómo es que sigue habiendo la porquería que sigue habiendo entre los que dicen seguirle? Yo pienso que, por ejemplo, la carta de Domino, haciendo una especie como de denuncia de toda la actividad de Jesús, después a toda la tontería que es la cosa impotente, ¿no?, la impotencia que la gente se carga con las tradiciones religiosas, por ejemplo. Claro, toda esa carga histórica en el ser humano hace mucho. Hoy a nadie se le ocurre plantear esto que plantea Jesús, que ha planteado Tony, de sacar de Jesús de Nazaret todo lo que era opresivo, ¿no? O sea, todo lo que era libertad frente al poder, ¿no? Pero libertad individual, no colectiva, o sea, él frente a la sociedad, frente al mundo, a nadie. Sin embargo, a todo se le ocurre, a toda la sociedad, hasta el más pequeño insignificante que no se cree nada, cuando es el momento, como decía el padre Miguel, a ir a misa, ¿no? Y a recordar la muerte, a recordar la tontería, ¿no?, la cosa que no tiene sentido. Pero lo que tiene sentido lo retira. Es que hasta para estas cosas, en estas fechas, procesiones, esas cosas que a mí no tenían sentido, pero hasta para estas cosas tiene que estar presente las autoridades y todo. O sea, parece que está prohibido que tú hagas algo por tu cuenta, o sea, por tu cuenta y cuando te den la gana. No, tiene que estar ahí la colaboración del ayuntamiento, el obispado, todo eso. Y luego hacer, o sea, tienen monopolizado a Dios. Las estatuas, porque a Dios no lo tienen, lo que son las estatuas. A Jesús se le recuerda por lo que le hicieron, no por lo que él hizo. Sí, es verdad. Con lo cual se convierten en moralmente y realmente en herederos de los que se lo hicieron. Pero lo que no recuerdan es lo que han hecho a miles de obreros más. Eso no lo recuerdan, ni lo quieren recordar. Sí, es verdad que celebran lo que le hicieron, no lo que él hizo. Exacto. Entonces, partiendo de ahí, ¿por qué no recuerdan los de los demás obreros también? Su palabra, mira, hay gente que cuando veniendo bien con todo esto, cuando les comentas la Inquisición, la cruzada, los crímenes que ha cometido la Iglesia Católica a lo largo de los tiempos, dicen estas palabras. Sí, pero no puedes juzgar con la visión histórica de ahora. Tienes que juzgar con la visión de aquel tiempo, que en aquel tiempo era normal la tortura, el matar a alguien. O sea, no, hay que juzgarlo según esa visión, con lo cual queda justificado los crímenes que la Inquisición hizo porque era en aquel tiempo y hay que verlo con visión histórica. Muy bien, vamos 2000 años atrás con más motivo, que era todavía mucho más atrasado. Al matar a Jesús no hay que recriminar nada a los romanos ni a nadie, está justificado todo. O sea, ellos mismos son asesinos y cómplices y justifican la muerte de Jesús con estas palabras. Pero si tenemos que mirar era lo de aquel tiempo, lo normal, romano. Si tenemos que mirarlo con la visión de atrás, pues Jesús no era un ser humano también, y lo veía pues, desde su punto de vista, y estaba recriminando todo aquello, ¿eh? Ahí está, entonces, ahí está. ¿Eh? Y no solo Jesús, había gente también que veía la y cosa. Mucha gente más. O sea, antiguamente, matar a una persona era normal. O sea, tanto, que no hay que ver una cosa negativa de eso. Porque matar a Jesús era normal, ¿no? Matar a Jesús era normal. Es como lo de los militares ahora mismo. Ahora, antes era normal que la gente fuera, hombre, venga, ven al cuartel, sí. Tú, aquí. Ahora ya no es normal, ahora ya eso ha pasado. Pero ahora, sí, como ya será el servicio militar voluntario, ahora incluso llegará hasta a ser mal visto el que le cojan a uno y lo metan en el cuartel. Pero si hace 2000 años era normal eso, entonces ¿por qué aún recuerdan la muerte de Jesús? Eso es pura hipocresía, es una hipocresía política. O sea, aún se lamentan de la muerte de Jesús, pero si era normal. No. Clavaban un cuchillo a alguien afuera, decía ahí, hace 2000 años y ahora. Decía ahí, le daría igual. O sea, pretender que hace 2000 años estaba más justificado. En aquel momento que alguien se habría dicho hace 500 años, pero hombre, no te quejes, ten visión histórica. Ya Jesús. Ya Jesús también. Pero más, dentro de 2000 años te dolerá más. Ahora no te tiene que doler tanto. No es que somos salvajes. Es increíble cómo pero Tony ha leído esta carta con tantos versículos bíblicos. Esto demuestra que lee la Biblia. Os aconsejo a todos que hagáis lo mismo. Leed la Biblia, sobre todo el llamado Nuevo Testamento, pero toda la Biblia, leed de vez en cuando. Hay mucha porquería dentro de la Biblia, manoseado por los hombres, pero hay oro. Hay cosas profundas, fantásticas, es aquello de que por muchos siglos que pasen, miles de años, hay verdades ahí que son verdades. Este mensaje, que parece que está bien con esto de las procesiones, del judaísmo, de estos versículos, todo esto, pero en otras ocasiones ya hemos dicho que José Luis me puso en estos mensajes la fecha de todo este año y precisamente este es de ahora, abril, y encaja. Pero hay un detalle muy importante y es que aquí Jerónima me ha contado que conoce una amiga suya que ha tenido estos días conversaciones, leyó el libro también. El libro y mensajes, ¿no es así? Y ¿qué ha dicho esta mujer? Esto es lo que yo siempre he pensado. Sí, sí. pero que nadie me había dado razón de ello. Entonces, tenemos aquí un botón de muestra. ¿Cuántas personas hay en el mundo? Sobre todo gente obrera, los pobres. ¿Cuántos hay que piensan lo mismo, que sienten la justicia, que viven, podríamos decir, en y con Dios, con Cristo? El nombre lo de menos, porque seguro que encontraremos seguidores de Buda o de Alá que sienten aquello, aparte de toda la torpeza religiosa. La justicia, el Dios de justicia, y mucha gente se lo calla, claro, pero cuando se encuentra con otras personas, pero si esto es lo que pienso, y claro, no podemos pensar dos cosas diferentes si pensamos en Dios, en la justicia, en la verdad de la vida. Y lo que digo aquí, en este mensaje de que descendientes y no descendientes, dejemos ahora esto de descendientes y vemos, lo que digo aquí en el mensaje, estos pobres, estos trabajadores en todo el mundo, a través de la historia humana, que cuando los, diremos, más pillos empezaron a coger las cosas de los demás, coger tierras y armar guerrillas pequeñitas de tribu y tal, bueno, ahí empezó lo que hoy conocemos como el capitalismo y los obreros que siempre trabajan. La riqueza siempre la producen los que trabajan. La cosa está clara. Se siembra, se edifica una casa y se hace ropa, hasta los inventos son de personas que trabajan para el dinero. Tienen las consecuencias y las fábricas, todo lo que sea. Pero estos que no dan ni golpe en toda su vida y acaparan la riqueza que produce el trabajo, estos son los que perjudican continuamente la marcha del mundo, la humanidad, y tratan de taponar o adornar la cosa con esto de países pobres, países ricos, esto lo hemos dicho tantas veces. Sin embargo, se encuentra que en la realidad, en los países llamados ricos, hay pobres. Y en los países llamados pobres, hay ricos. Y lo que decía José hace un rato, resulta que los ricos, hoy, el capitalismo, hoy, está más unido que nunca. Y dan armas a los pobres para que se maten entre ellos y ellos sacan el provecho. Después, este capitalismo se vale de un montón de sugestiones, es decir, de droga, por decirlo así más ampliamente, para tener a los de abajo siempre dormidos, sugestionados con la tontería. Ya ves, estos días, hoy mismo, las procesiones, droga, las religiones, todas, ceremonias, ritos y droga, el fútbol, hoy, droga, porque no es deporte, es un negocio. Y así de esta forma, pues, encontramos estos grupos pequeñitos, pero en todo el mundo, y en España, en Mallorca mismo, siempre hemos conocido grupitos de personas, también, sin darse cuenta, al servicio del capitalismo. Las llamadas sociedades secretas, el esoterismo, el espiritismo, y tantos ismos que podemos encontrar con todo esto para adormecer a los de abajo. Y si cartas tarot por allí, cartas tarot por allá, y si adivinos, y si para que la gente que trabaja esté más, más dormida. Hay unas palabras de Jesús que dice a los apóstoles: curad enfermos, resucitad muertos. Caramba. Entonces, ¿qué tenemos que ser? Curanderos. ¿Cómo vamos a resucitar a los muertos? ¿Qué es esto? Jesús hablaba muy claro. Lo que pasa es que estas frases escritas han sido camufladas. Porque en otra ocasión Jesús dice: las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu. La carne nada aprovecha. Es decir, estos días Leonor estaba en la clínica. Unos días. Antes estaba muy temerosa, muy así, excitada y nervios. No te preocupes. Yo pediré al maestro y la oración. Esta oración que está al alcance de todos. Es la oración para los enfermos, para que haya paz en el mundo, para este, para la otra. Pero sobre todo esto, curar enfermos. No es que nosotros curemos a nadie, los seres humanos, pero ya es mucho si cuando sabemos de alguien enfermo, y si no conocemos a nadie, pues a todos los enfermos del mundo. Maestro, yo no puedo hacer nada si tú no los curas, pero caramba, ya son unos pasos que das adelante en el sentido espiritual. Y después, cuando va uno, maestro, y esto también lo hemos repetido muchas veces, te seguiré, pero antes tengo que ir a enterrar a mi padre. Dice Jesús: deja que los muertos entierren a sus muertos. No podemos entenderlo en el sentido físico, porque un muerto no puede enterrar a otro muerto. Pero millones y millones de seres humanos no viven en la tierra. Vegetan, como peor que animales. Vegetan, no viven. Yo soy la verdad, soy la vida. Ahí está. Si no cambias tú, no cambia nada. Tenemos delante de nosotros la historia de Israel, ya ves. El pueblo que estaba ahí esclavizado. ¡Ah! ¡Hemos encontrado la salvación! ¿Con quién? Con Moisés. Un hombre. Y el fracaso vino después. ¿Por qué? La nación, ya tenemos el país judío, israelita, ya lo tenemos todo. Pero ahora, ¿ahora qué? Y Jesús tiene que decirles: pero si vosotros no entráis en el reino, ni dejáis entrar a los demás. Y entonces, dice Sofonías, el profeta, es que hay un pueblo pobre que espera en Dios. ¿Cómo? Sí, está todo organizado, sí, pero espera. Y viene Jesús de Nazaret y dice: ¡ah, este es el Mesías! Pero Jesús de Nazaret, que llevaba en sí al Cristo, dice: sin mí nada podéis hacer. Pero no es el Jesús, es el Cristo. Entonces, dice otras cosas que cuando las lees, las piensas, las meditas, dices: ahí está la clave. Os es necesario volver a nacer, y no se refiere solamente a reencarnaciones. Si nos volviereis como niños, no entraréis en el reino. Cuando rezas, oras al Padre, tienes que hacerlo en secreto. Tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Es aquello de Padre nuestro que estás en los cielos, etc. Pero quedan fuera las religiones, los sacerdotes y todo esto queda fuera. Y el mensaje de Jesús es la buena nueva de que a través de la historia humana siempre el ser humano ha podido estar en con su creador, sido abusado. Pero claro, millones y millones de seres humanos siempre han sido engañados a través de los siglos, engañados, porque les han dicho otros: ah, tú buscas a Dios, ven con nosotros. No, no, no os necesito, sacerdotes de ninguna religión. No os necesito, jefes políticos de ningún partido. No os necesito, sabios de la tierra, para estar bien con Dios, con mi creador, porque Él me da las ideas. A nadie llamáis maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el Espíritu. Y entonces es cuando empiezas a pensar, a tener ideas propias, y puedes decir a los demás que hagan lo mismo. Y es cuando dices: caramba, entonces los primeros pasos que hay que dar es tener las ideas claras, no traer tantos hijos al mundo, o no traer ninguno, no votar a nadie. Tenemos un buen botón de muestra en España mismo y en otros países, pero en España, de esto de la votación. Se votó en el año 1933 y entró, ganó por votos la República. Ah, la República. Yo me acuerdo que estaba en la plaza de Corte, yo tendría unos 13 o 14 años, y estaba ahí una mujer llorando y decía a los que habían salido en el balcón del ayuntamiento, ya habían alzado la bandera republicana, y aquella mujer llorando y gritando: conservad la república, no consintáis que nadie nos robe la república. 3 años después, el capitalismo español, y seguro apoyado por el capitalismo mundial, cogen a un militar, a un tipo, un coronel, que había sido coronel de aquí, y después ya en África lo hacen general, con 4 moros y 4 tipos que le siguen, una guerra civil, 3 años largos de guerra, 1 millón de muertos, dictadura fascista capitalista, apoyada por la religión católica, la bendición papal, y aquella república vencida. Entonces, ¿para qué sirve votar? Si se vota siempre a favor de que, en fin, que los que ganen sean los de siempre, los ricos, como en Norteamérica, los partidos en Inglaterra, y comunes y lores, pero todo es lo mismo. Porque imaginemos, en Norteamérica han ganado las elecciones el Partido Comunista, aunque sea en secreto, o en Inglaterra mismo. ¿Qué pasaría? Yo creo que no tardarían 3 años. Al día siguiente, los tanques, el ejército, todo estaría en las calles de todas las ciudades y pueblos de Norteamérica. Aquí se acabó esto. Entonces, ¿para qué votar? Para que entre un ayuntamiento, un gobernante, que cambie las aceras, la calle más ancha, más estrecha, una carreterita aquí y allá. No. Esas son tonterías, y el capitalismo le va bien, claro, encaja. No. No se trata, pues, de si ricos y pobres, en el sentido de la lucha continua que a través de la historia humana vemos esto, de que nos cargaremos, pues, a los ricos y... No, si no cambias tú, no cambia nada. Es el Cristo, es el Mesías, pero no el Mesías Jesús, para que nos saque otra vez, ¿de dónde? De la esclavitud, como aquellos pobres hombres y mujeres en Egipto. Ah, el Salvador Moisés, no, este no es vuestro Salvador, sino... Pues tocaron, sí, tocaron bien, lo vieron, lo tocaron con las manos, y después, claro, un pueblo pobre espera. Después los pobres siguiendo a Jesús de Nazaret. Tú eres el Mesías, tú eres el rey de los judíos, tú eres esto, tú eres... ¿Cómo? Y Jesús podía decir desde aquel momento, que seguramente lo dijo más de dos veces, ¿veis? ¿No tenéis a los sacerdotes? ¿No tenéis al gran templo? ¿No tenéis todo? Entonces, sí, pero tenemos los amos de siempre que nos explotan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Seguir a otro líder humano? No. ¡No! El Cristo habla claro por boca de cualquier ser humano que lo busque de verdad. Sin mí nada podéis hacer. Entonces, tened las ideas claras, ideas propias, que es el Cristo, es el Espíritu. Claro, está bien discutir si esto y si lo otro, si lo hacen así, si lo hacen así, pero cuidado, no perdamos el tiempo, los días, los años, disculpándonos, analizando lo que hacen los demás, no. Decir a las personas, mira, busca a Dios en ti mismo, en tu propia vida, al Cristo, al Espíritu. Trata de tener las ideas claras y todo esto lo conseguirás con la oración continua. Orad sin cesar, como dice el apóstol Pablo, orad sin cesar. Las 24 horas del día, la oración, que no son palabras, sino son los pensamientos sencillos de apartar toda la porquería que podamos tener en la mente y esto de bondad, de justicia, incluso podemos decir de santidad dentro. No es cuestión de ideas bonitas, no, no, hay que sentirlo, vivirlo, no sentir odio a nadie, ni envidia a nadie, egoísmo, nunca. Y todo esto, se lo hemos dicho muchas veces, no para ir al cielo, no por temor al infierno, estas son cosas que hay que dejarlas para las religiones, que están atiborradas allí con millones y millones de seres humanos. La mayoría que no saben lo que hacen ni lo que piensan. Y lo que ha dicho Pepe, hermano, a veces hay encuentras personas de buena fe que creen que aquello es así, es la verdad. Cuando se puede, hay, tenemos la ocasión, hay que decir a estas personas, no, no. Porque he contado ya muchas veces y ahora lo repetiré. El caso de aquella mujer, guardia civil, ella me presentó a su madre, que vino de Sevilla, una tal María, muy religiosa, muy católica. Yo estaba sentado ahí, y entre una cosa y otra, yo le digo, ¿y tú serías capaz? Ahora no, porque ya tu hija es mayor de edad, es una guardia civil, en fin. Pero cuando era pequeñita, ¿habrías sido tú capaz de quemar a tu hijita con esta parrilla, estos hierros, y poner ahí carbón o leña y quemar a tu hija? ¡Ay, cállate, novena! Esto no es una madre, esto, ¿cómo se puso? Tú no serías, no habrías sido capaz ni lo serías aún hoy. ¡Claro que no! Y entonces María, ¡tú! ¿Eres mejor, más buena que Dios? Hombre, claro que no, me dijo. Y sin embargo, ¿crees lo que te han dicho siempre los sacerdotes católicos, la religión católica en Andalucía, en Sevilla, desde que eres una niña hasta ahora, de que Dios, sí, los quema, eternamente los quema? Vaya Dios. Aquella mujer se levantó, yo estaba sentado allí, se arrodilló a mis pies y se puso a llorar, pero hay que ver, una mujer de unos 60 años o más. Pero Cayetano, tú eres un santo. Me has hecho ver la cosa clara. ¿Cómo? No, yo no soy ningún santo. Tú tienes un cerebro, Dios te ha puesto esta para pensar. Piénsalo. Pero estos hombres, ¿por qué nos engañan? ¿Por qué nos engañan? Porque tú y tantos, miles, millones de seres humanos de buena fe, os dejáis engañar. Porque yo he trabajado de yesero toda mi vida. Pero al procurar estar bien con Dios, y al estar bien con Dios, al Cristo, me da estas ideas. Tú has seguido la religión católica de lo que te dicen los demás. Y se ha cumplido aquello de, si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen. ¿Os dais cuenta? La luz, yo soy la luz, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre, a Dios, sin mí. Y en otra ocasión dice, y nadie viene a mí sin el Padre. Es decir, toda una piña, que es cuando dice, Señor, oh Padre celestial, Padre universal, podemos decir, así como tú y yo somos una cosa, que esto sea, que no es la palabra sean, sino que entiendan que también todos somos una cosa. La oración es la base. Es fundar la casa sobre la peña, de que dice Jesús, porque sobre la roca no se cae, porque si la fundamos sin fundamento en la tierra movediza, se cae la casa. Cristo es la roca, es la piedra, es la montaña, esta montaña imaginaria de subir, y a medida que andamos y subimos, el espíritu va avanzando, evolucionando. ¿Qué pasó? En Mallorca, en España, bueno, quién sabe, pero en Mallorca mismo. ¿Cuántas personas, sobre todo hombres, pero también mujeres, pero pongamos hombres, porque así que encaja más conmigo? ¿Cuántos hombres habéis conocido en Mallorca, en Palma, o en cualquier parte de España, en fin? ¿Cuántos? Que si Dios quiere, pasado mañana, cumpliré 80 años de edad. ¿Cuántos tienen esta energía y se han pasado toda la vida trabajando de yesero y predicando el Evangelio de Cristo sin ganar ni una puñetera peseta? No la quiero. Y estoy muy contento y me siento orgulloso de no haber caído en la trampa de la simonía que un día Miguel tuvo que decirlo a un sacerdote católico. Vosotros sois de Simón el Mago, en la simonía, que vendéis a Cristo continuamente. Ahí está la cosa. Las 30 monedas van circulando a través de la historia humana, no solamente de Jesús. El egoísmo dominando a millones y millones de seres humanos. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí, estos tipos que tienen millones en los bancos y estos otros que tienen 2 millones en la cabeza? Quitemos pues esta tontería, porque al final, sí, como lo que se decía el miércoles, vosotros que estabais ahí en la radio de Buenas Noticias, ¿qué? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Qué hay más allá de la muerte? Y yo estaba escuchando la radio y había puesto Castro, más allá de la muerte, y me parece que era José que dijo, pero si lo importante es saber ahora la vida, ¿qué entendemos por vida? Ahora, busquemos la vida, o sea, aún no sabemos vivir como seres humanos. Y ya queremos saber lo que vendrá después. Entonces, lo primero es lo primero. Si queremos coger el fruto de un árbol, manzanas, peras, primero hay que sembrar el árbol. Vivir la vida es bajarse de los árboles, que ya no somos monos, somos personas humanas, tratemos de vivir como personas humanas y digamos a los demás que hagan lo mismo. Este es el verdadero evangelio de Cristo. Personas humanas, seres humanos. Después, ya veremos qué pasa después con la muerte. Claro, que algunos seres humanos en este mundo tenemos, y hay que decir esto, tenemos, yo diría, la ventaja que está al alcance de todos. Lo que pasa es que es como si andamos, hacemos una excursión, andamos y vamos a una montaña, 30, 40 personas, unos suben más arriba, a prisa, otros más poco a poco, pero al final todos nos encontraremos arriba de la montaña y todos veremos el paisaje, todos estamos ahí, las reencarnaciones, todo esto. No hay prisa porque hay una eternidad, pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que 80 años, por ejemplo, 2 días de vida, después Dios ya me dirá el qué, después de estos 80. Pero, ¿qué pasa aquí? Es la vida que hay que vivir. Después ya veremos en la muerte. Y lo que he dicho antes, hay algunos, y en este caso, yo soy uno de estos, y no puedo decir lo contrario, no puedo negarlo, y es que desde niño se me ha dado ya poder entrar en la casa grande que llamamos el astral. Pero esto está al alcance de todos. En una ocasión, Jesús de Nazaret, o el Cristo, por boca de Jesús, dice: yo ahora voy a la casa del Padre, la casa grande, y os iré reservando habitaciones, pone allí morada, porque en la casa del Padre hay muchas moradas. Estoy contento estos días de que los astrónomos, parece que van muy deprisa, han encontrado agua en la Luna, han encontrado agua en Marte. Estos días, 2 días o 3 días, dicen que suponen que hay agua en galaxias. Han tardado, están tardando, pero yo creo que ya están en las puertas de decir las cosas claras, tal como las he dicho yo siempre a través de toda mi vida. El infinito universo, que está poblado por millones, billones, trillones de mundos y soles grandes y pequeños y seres de... Bueno, seres que fantásticos en el sentido de físicos, de altura y bajos. Porque no hay nada en el infinito universo. Nada que no tenga vida. Todo es vida. Lo que pasa es que hay muchas formas de vida. Esto sí. Pero en este mundo ya tenemos varias formas de vida. Hay animales que viven dentro de la tierra. Hay animales que viven en el fondo del mar y no pueden vivir fuera. Y hay tanta cosa. Basta observar el elefante y la hormiga. El elefante no le queda más remedio que vivir sobre este mundo. Pero la hormiga puede vivir dentro de la tierra y en cualquier parte. Entonces, lo primero es buscar primeramente lo que dice Cristo, el reino de Dios. Las demás cosas vienen por añadidura. El reino de Dios, que está dentro de uno mismo, que no son religiones ni partidos políticos. Y me da pena, esta mañana mismo, cuando nos estábamos levantando, Magdalena ha soltado un poco la radio, y un buen rato ahí, unos hombres y mujeres, claro, periodistas, y después intervenían políticos, y qué sé yo, sobre si Almunia y si Borrell, si este sería el candidato para presidencia del Partido Socialista, este sí, este no, este sí, este no. ¿Qué tiene más este? ¿Qué tiene ese? ¿Qué es todo esto? ¡Es la droga! Porque escuchas aquello, pasas una hora, dos horas, te dicen un montón de cosas, no entiendes nada, y esto es lo que quiere el capitalismo, enredar la cosa. Y así pasan los años y la gente se queda. ¿Qué pasa? Esta semana hay un detalle importantísimo y ni la prensa, ni la radio, ni la televisión, nadie seguramente se atreverá a decir por estos medios de comunicación lo que voy a decir ahora. Hace años, bueno, la guerra de España, aún no había terminado la guerra, y se contaba que los rojos habían bombardeado Zaragoza. Cayó una bomba. Ya está. Sobre la catedral de la Virgen de esta que dicen del Pilar. Pero la bomba no explotó, se quedó ahí. Aquello fue el milagro que pasaba de boca en boca en toda España, sobre todo la España de Franco. Terminó la guerra y más aún, el gran milagro de la bomba que no explotó. Esta Semana Santa, por lo que he podido oír la radio y la tele, una procesión, no sé qué lugar era, pueblo o ciudad de España, era, que por cierto con Castro nos reímos un poco, la procesión se titulaba El Prendimiento de Jesús. O sea, cuando van y detienen a Jesús los soldados y los sacerdotes, están. El Prendimiento. Y pasaba la procesión por una calle y hubo un desprendimiento de gordices. Y hubo varios heridos. Causado por el paso de la procesión. Claro, claro. Y paso, cogió un carne. Entonces, y fue un desprendimiento. Otro detalle, otro caso, que no sé si también la radio lo decía, la Virgen no sé cuántos, la balanceaban aquellos que la portaban y se rompió la figura. Pero esto no es nada comparado con que Dios, estos días de Semana Santa, nieve y agua, pero a tope. Y las procesiones, muchas procesiones, han tenido que suspenderse y otros corriendo y meterse en una iglesia. Pero Dios nuestro, si todo esto es tuyo o no es tuyo, pensemos bien, con toda esa tontería humana que no tiene nada que ver con Dios. ¿Y la bomba del Pilar de Zaragoza, qué pasó con la Virgen? ¿Eh? La bomba esa, hubo después, un reportaje, no le pusieron espoleta. Un reportaje interview hace años que era Pilar de la Virgen. No, seguro, piloto, seguro que esta bomba encima de la catedral, que no tenía nada, la bajaron así como la supieron. Hubo una noticia. Bueno, era todo una farsa. Lo que nos educaba en la escuela era lo siguiente. Yo me acuerdo de pequeño que cuando nos metían esta historia era que la Virgen del Pilar salvó a España de la historia esta de los rojos, porque no creían en Dios Y por eso la bomba no explotó en el tejado, que no explotó en el tejado de la primera vez. El pilar se opuso y paró la bomba. Eso fue la... Si la tengo grabada, pretendía yo. Sí, eso se cayó todo. Y eso me acuerdo que era la instrucción de un día. Pero luego intervió el piloto en unas declaraciones que la lanzó, que no iba a preparar. Pero yo me refiero a la mentalización que nos hacía ya de pequeños, que como no se te va a quedar eso grabado ahí. Pero también, otro detalle antes, que se me escape. No estoy seguro si es Málaga o Sigüenza. Bueno, no estoy. Ah, no, sí, Málaga. No, soy Sigüenza, me parece. Y los de infantería, yo era de infantería, preguntamos a los de artillería. ¿Y esto han hecho los rojos? Derribando media iglesia y media catedral de estas. Dice, los rojos no, nosotros, porque los rojos estaban dentro. Es decir, que los cañones de Franco también estaban contra las catedrales, contra la casa de Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aprender. Y tengamos las ideas claras y sobre todo no odiemos a nadie. Pero esto sí, las ideas claras. Y lo que me ha contado la Jerónima, que dice que me presentará a esta amiga suya la semana que viene, hagamos todos lo mismo. No me traigáis la gente, hombres y mujeres, a las 6 de la mañana, pero traedme gente, más madera. Me la voy a comer, a quemarla. Lo que no entiendo del desprendimiento ese de la cornisa. Se cayó esto de... Es como es posible que... Pero espera, verás. En la calle San Miguel, cuando vivíamos nosotros en la calle San Miguel, os he contado a veces de aquella familia que venía a mis reuniones, una mujer viuda de un fontanero, y entonces se decía el Llanterné. Estaban en un balconcito ya en la calle Olmos, y pasaba también, así como hoy, la procesión esta, y el balcón, y menos mal que era un primer piso, el hierro se dio, había bastante gente, ¡bum! Y también heridos, y... Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que digo es que a nadie se le ocurrió, dentro de lo que era la profesión, mirar arriba porque a lo mejor estaba de luz. ¡Era! Yo lo metieron en la cárcel, en la canela, porque se cae en una imaginación, ¿eh? ¡Te tira, hombre! Bien, antes de nada, ¿la próxima reunión dónde? Aquí a Meva. ¿A qué? A Caseva. Això està bé, en Pajal. A Meva i Caseva. Molt bé. Y dirigirá la orquesta María Gilda, recién llegada, mañana, ¿eh? Mañana, llegan 40 mujeres. ¿A dónde? ¿Aquí? Aquí. ¿A esta casa? Viene María Gilda. Eso, 10 solamente. Bueno, ella 20. Ah, bueno, claro. Bueno.